Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en el Enredando las Mañanas, tercer bloque de este jueves 29 de julio aquí en Córdoba. Y gentileza de Radio Zumba La Turba, estamos ahora con la columna de solidaridad anticarcelaria de Córdoba. Está Yemi en línea. Buen día, Yemi. Buenos días, ¿cómo están todos? Acá estamos en otra columna, Atravesando Muros, la columna de solidaridad anticarcelaria Córdoba, para el Enredando las Mañanas y toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy les quería contar que vamos a estar conversando sobre lo que está pasando en la cárcel de Villa María. Sí, allí la cárcel llamada de mujeres ha sido completamente aislada por algunos casos de COVID positivo. Así que para que nos cuente un poco mejor, con mayor profundidad, vamos a invitar a Adriana Rebol. Ella es militante anticarcelaria desde hace muchos años en la ciudad de Córdoba y que mantiene un contacto estrecho con las personas encerradas y también con sus familiares. Así que buenos días, Adri, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, buen día para todos. Buen día. Bueno, Adri, muchas gracias por comunicarte. Contanos lo que está pasando en la cárcel de Villa María desde hace unos días. Bueno, en la cárcel de Villa María, en la cárcel en la parte de mujeres, que son alrededor de 40 mujeres las que están allí en dos pabellones, ya hacía alrededor de dos semanas que venían con problemas de salud algunas mujeres. Una de ellas hacía 10 días que venía, pasó 10 días reclamando asistencia médica, con fiebre altísima y muchos otros síntomas de COVID. disculpen, estoy con un poco de tos. No hay problema. Esta mujer en el día de hoy está, después de haber reclamado tanto, recién la sacan cuando está en un estado grave y está internada en el Hospital Pasteur, que es el hospital de Villa María. Está en terapia intensiva, entubada y en estado de coma. No sé si inducido o no, pero está en estado de coma. Y llegamos hasta este punto porque no tuvo asistencia médica anteriormente. También hay dos otras mujeres que están con COVID también y que se les ha complicado con una neumonía, también están internadas en el Pasteur. Al resto de las mujeres las han dejado aisladas en ese sector de mujeres. Y la única medida de prevención que ha tomado el Estado de la provincia de Córdoba es poner un nylon en la reja del pabellón que comunica con la parte de afuera con el resto de la cárcel. Eso es todo lo que han hecho. Adri, ¿de cuántas personas estamos hablando en este momento que están aisladas en Villa María, en la cárcel de mujeres? Y en este momento han quedado más o menos 34 mujeres. 34, porque sacaron 6. Hay algunas internadas en el Pasteur, dos de ellas las trajeron a Bower, a las carpas, a la carpa de hombre tiene que ser, porque en mujeres Bower no han puesto carpas. A las mujeres en Bower las tienen en los lugares de aislamiento. Así es. También en Villa María, también, en un lugar de aislamiento, hay otras dos compañeritas que están en un lugar de aislamiento, las dos juntas ahí. Pero esas son las medidas que digamos, sanitarias de la provincia. Se estuvo claro, recordamos, Adri, disculpa sí. que te corte, recordamos que también las carpas sanitarias en Bower han sido denunciadas por no contar con la asistencia médica necesaria ni con personal de sanidad que esté trabajando y pudiendo asistir a las personas con síntomas de COVID. Y también recordábamos que hace un tiempo ya había pasado en Villa María de que había casos, posibles casos de COVID, y esto fue en la cárcel de hombres, también habían sido aislados con nylon, digamos, esa había sido la medida el año pasado, sí. Así es. Sí, sí. Así es. Sí, y en la carpa de hombres, que ni siquiera le habían puesto calefacción, bueno, después de tantos reclamos le pusieron calefacción, pero siguen sin personal sanitario porque no lo tienen. Hay poquísimo, no hay para nadie en toda la población de la provincia personal sanitario, porque muchos han tomado licencia, bueno, por cuidarse, por lo que sea, y este es el grave problema que tenemos de siempre, que no es el Ministerio de Salud el que puede intervenir, sino que es el servicio penitenciario, porque si no, el Ministerio de Salud tendría que mandar personal a la cárcel. No puede ser que no tengan personal en un lugar donde en este momento en la provincia de Córdoba tenemos más de 12.000 presos y presas. Entonces, ¿qué pasó? Totalmente, Adri, la ausencia de siempre del Estado y del gobierno de la ciudad. Y en cuanto a la medida, quería consultarte, en cuanto a la medida preventiva de vacunación en contra del COVID, ¿esta medida ha llegado adentro de las cárceles? ¿Hay personas que ya han sido vacunadas en algún penal de Córdoba? ¿Cómo está siendo esta situación? No, por ejemplo, en Villa María, que hay una población de más de 1.000 personas, vacunaron 140, salió el juez de ejecución hace 2 o 3 días diciendo que estaban todos muy bien, que ya se había empezado a vacunar, que habían vacunado a tantos, pero mujeres vacunaron solo 4 o 5 mujeres. Y no sé con qué criterio, porque dejaron mujeres que tienen diabetes o con enfermedades que las hacen más vulnerables, las dejaron sin vacunarse. Hay dos mujeres con diabetes, que estuve hablando con ellas, que no sé por qué no las vacunaron. ¿Por qué a las mujeres solamente vacunaron 4? ¿Por qué? Porque las mujeres vamos quedando para el último, para todo. Así como las mujeres en las cárceles son las que más, por ejemplo, están en proceso sin llegar a juicio, porque van quedando para el último. El 80% de las mujeres presas está en proceso. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, en prisión preventiva. Están en prisión preventiva. En el caso de las vacunas vemos la misma política. La mujer va quedando para el último. Entonces no se vacunó. En este momento, por ejemplo, las mujeres no se pueden mover, ni siquiera salir a comprar a la cantina. No salen del pabellón, pero tampoco dejan que el cantinero se acerque. Están sin visita. La visita es quien acerca un paracetamol, algo para la fiebre. No es el servicio penitenciario, porque ni siquiera eso le están dando. En Bower, también, en toda la cárcel, en todas las cárceles de Córdoba, es poquísima la vacunación. En Bower, que hay una población de cerca de 6.000 personas, se han vacunado solamente a 60 personas. A 60 personas. Y van a paso de tortuga. Sí, entonces, las cifras son vergonzosas. Que alguien nos explique por qué. ¿Cuál es la diferencia con las personas libres y las personas encarceladas? ¿Por qué no tienen el mismo derecho ni siquiera la vacuna? En un lugar de hacinamiento. Lo primero que se vacunó en toda la provincia fueron los geriátricos, los hospitales de salud mental, porque son lugares de hacinamiento. Pero las cárceles no. Las cárceles todavía no han hecho ninguna política seria para comenzar a vacunar. ¿Por qué razón? Es la misma que tienen para el resto de la salud. No hay salud, no hay una política de salud, o mejor dicho, esa es la la política de salud que tiene el Estado para con las personas encarceladas. Sí, totalmente, porque entendemos que estas instituciones son instituciones de castigo y tortura, y la ausencia y la desidia del Estado para con estas personas es absoluta. Gracias, muchísimas gracias, Adri. Con esto que decías de que la cárcel de mujeres generalmente queda para el último en cuanto a las medidas sanitarias, también es así para en cuanto a las visitas y en cuanto a muchas otras cosas. Por eso recordamos que desde Solidaridad Anticarcelaria hacemos una colecta todos los meses para poder asistir a las personas que más lo están necesitando en la cárcel de Bower Mujeres. Muchísimas gracias, Adri, y quedamos atentas a las novedades y el estado de salud de las presas con COVID y en aislamiento. Bien, muchísimas gracias a ustedes por difundir. No, por favor, muchas gracias, Adri. Y bueno, recordamos una vez más que toda muerte en prisión es un crimen de Estado y hacemos responsables al gobierno de la ciudad de Córdoba y al servicio penitenciario de la salud de las personas encerradas. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Yemi. Gracias, Adri, también por la nota. No sé si querés hacer algún cierre como para terminar la nota. Bueno, sí, les quería contar que nada, nuevamente les invito, como estamos haciendo esta columna cada 15 días acá por Radio Roja, así que les vuelvo a invitar a que nos sigan en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, para enterarse de las actividades y de la colecta solidaria. El nombre es Solidaridad Anticarcelaria CBA, así que bueno, les invitamos a todos los oyentes a seguirnos, y también les invito a escuchar el EP que se llama Libertad a los Presos de la Vía Yala. Es un trabajo colaborativo de varios artistas increíbles que se han solidarizado con la causa, y lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Bueno, no te decía, y ahora mismo lo vamos a escuchar también el tema para... Bueno, lo tuvimos de cortina durante toda la nota, pero ahora mismo lo vamos a alargar para escucharlo. Bueno, espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Yemi. Gracias, Yemi. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, era nuestra compañera de Zumba La Turba que nos acercaba la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. ¿Sí? Vamos a escuchar este tema, ¿sí? De Libertad a las Presas de Avia Yala, ¿sí? Y seguimos con más Enredando las Mañanas. Levanta la guardia, el tiempo poco para dejarse pisar el coco. Y sí, todavía no me cayó la ficha, la cultura en la que vivo, la justicia de los burgueses, de los machos y sus intereses. ¿Quién te dice qué es lo que te mereces? No hay acción, no hay opción, nos empujan a la mierda y a la sumisión. ¿Cuántos pedófilos asesinos en los juzgados y en la fiscalía? En los medios y en la policía, en todos los lugares de poder los podemos ver regocijándose. Quiero saber por qué cuando nos matan solo aparece nuestra cara. Cuando nos defendemos a nosotros nos mandan al encierro. Nos cargan el discurso de que somos violentas, mientras tanto los presos están en estado de emergencia. Y si reaccionamos, al banquillo vamos. Cuanto más creían que la carne aguantaría, es desesperante, cruelmente humillante, que prefieran verte presa o muerta que sabiendo defenderte. Por eso, guacha, si te maltratan, levanta la guardia. El tiempo es poco pa' dejarse pisar el coco. Dime, carcelero, si te bancarías. Dime si tú te bancarías un día en los rostros del cielo dormir con la panza fría. Dime si tú te bancarías un día en los rostros del cielo dormir con la panza fría. Se quemó, no, de los ojos la venda, que no te convenza la prensa. A la cana no va quien dinero tenga, que todo se prenda. Aunque suene una locura, en la cana se tortura, se vive una dictadura, situaciones que perduran, carcelero, basura, que no quede ni una duda, solidaridad ya, que no esté nula. Apaña y empatía con la gente tras las rejas, afuera de los muros, seguimos metiendo quejas, afilando las estrategias, nada se asemeja, hay peor crueldad que el robo de tu libertad. Fuego, explosiones al Estado, sus prisiones, a los fachos y sus mansiones, a sus mierdas de inversiones. Les preguntaría si aguanta.